quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora, ¿dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó. No estás aquí. Yo te esperaré hasta el fin. En cambio no, hoy no. Hay que poder explicarte y preguntar si te veo lo suficiente. Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora. Se rompen en mis dientes las cosas importantes, esas palabras que nunca escucharás, y me sumerjo en un lamento haciéndolas salir. Son todas para ti, una por una aquí. Las sientes ya, besan y se posarán entre nosotros dos. Si me faltas tú, no las puedo repetir, no las puedo pronunciar. En cambio no, me llueven los recuerdos de aquellos días. Corríamos al viento, que no soñar, que puedo hablarte ahora, ahora. En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte, aunque te diría ya. Cosas que contarte y frente a mí, mil cosas que me arrastran junto a ti. Quizás bastaba respirar, solo respirar muy dentro. Hoy es tarde, hoy en cambio no.